Bueno, estamos con José Guzmán, presidente de Avisar. José, ¿nos querés contar de qué se va a tratar esta nueva movilización, las actividades que se van a estar dando en este día, este nuevo aniversario, ¿no? Sí, así es. Hoy, a 4 años de la masacre de Cromañón, la pérdida de nuestros hijos, el recordar de vuelta la fatídica noche del 30 de diciembre del 2004 nos suena profundamente. Un fuerte golpe que realmente no, los familiares cómo lo estamos llevando y cómo nos hemos organizado para poder recordarlos de esta manera, con estas actividades. Por ejemplo, acá Avisar ha preparado esta radio abierta para todos los ciudadanos que deseen mencionar alguna inquietud o decir y a su vez alertar también al resto de las generaciones nuevas. Cómo nosotros denunciamos que los está llevando a cabo, que es un juicio sin ningún funcionario de aquel entonces del gobierno de Aníbal Ibarra, ¿no? No hay funcionario de alto rango que estén sentado en el banquillo de acusados, y es como que la justicia dictaminó que a 34 funcionarios del gobierno de Ibarra han sido sobreseídos de la causa en forma definitiva. Decía, eso, escuchar eso de parte del Poder Judicial, es muy lamentable que en nuestro país suceda semejante impunidad, todo un maltrato hacia los sobrevivientes. Creo que los chicos son los mejores testigos, siempre lo reiteré y lo sigo diciendo, afirmando. Tengo un hijo sobreviviente y son ellos los que han estado esa noche, son los mejores testigos. Por eso, con tantos testigos contundentes como los sobrevivientes, el Poder Judicial actúa de una manera maliciosa, malintencionada, y dejando de la causa a los verdaderos responsables políticos que realmente tendrían que haber sido condenados si hubiésemos estado en un estado bien de derecho como corresponde. Esto tenía que haber sido así, que los funcionarios paguen con cárcel, como lo mismo sería Chaván y todos los que forman parte de ser responsables de la masacre, ¿no? No tan así Callejero, porque Callejero es la banda que vino a escuchar Luquita, es la que vino a escuchar su mejor amiga Lidia Olivera y todo el resto de los chicos, ¿no? Por eso digo, Callejero no es el culpable responsable de la masacre, pues ellos subieron al escenario a tocar, no a controlar las puertas, no a saber si qué es lo que había en el cielo raso. Por eso consideramos que este juicio es un juicio con mucha farsa judicial, al no haber un funcionario del gobierno de Aníbal Ibarra sentado en el banquillo. Es vergonzoso, pero seguiremos, vamos a seguir peleando, vamos a seguir dándole batalla a todo esto. Torcer el brazo con movilizaciones es lo que nosotros anhelamos, es las mejores herramientas que tenemos, y vamos a golpear por ese lado para que no se vuelva a repetir otra masacre como lo que nos ha tocado vivir a nosotros. Por eso es la lucha hacia las generaciones nuevas, a los otros ciudadanos, donde estemos viajando en subte, en trenes, estemos en algún establecimiento público De mucha concurrencia. Quiero que ahí realmente los cromañones están al orden del día, lamentablemente, porque acá nadie nos garantiza nada. Los gobiernos miran para otro lado y consideran que Cromañón fue un accidente. Nosotros decimos que no fue un accidente, simplemente que fue algo que realmente se podía haber evitado si ellos hubiesen trabajado como corresponde. Acá se hizo todo, una corrupción enorme. Es un nido de rata realmente, la corrupción maldita que tenemos los argentinos. Dejaron pasar la masacre de Cromañón y bueno, va a seguir reventando por otro lado. Nosotros desde Avisar seguimos en esta lucha tremenda que nos toca vivir, que es muy larga, por supuesto. Ya observamos que 4 años no hay un solo detenido, entonces quiere decir que el juicio apunta a ser condenar a Callejero, por supuesto a Chaván, y ahí es como que se hizo justicia por Cromañón. Decimos desde Avisar que no es así, que lo nuestro es cárcel a Ibarra, cárcel a Chaván, y a todos los responsables, no tan así como se lo ataca profundamente a Callejero. Por eso digo yo, mi hijo es el que vino a escuchar su banda preferida, su música, y contra mi hijo es condenarlo a él, a mi hijo. Decía antes, entonces voy a defender eso es lo que no está, y lo que no se vuelve a repetir, ese hijo que no lo tengo más. Que ese hijo sepa muy bien, él sabe muy bien que papá No voy a caer de rodillas, voy a morir parado, pero no hincado de rodillas, pero Chaván, Ibarra y todos los políticos me lo van a pagar con cárcel. Con las movilizaciones los vamos a torcer el brazo. ¿Nos querés recordar la hora de las movilizaciones? Hay una marcha, una contramarcha, hay varios actos. ¿Hay una actividad que están haciendo los padres o que van a estar haciendo después en Plaza de Mayo? ¿Nos querés contar un poco sobre eso? Sí, cómo no. Hay sectores de grupo de padres que están en la Plaza de Mayo con la muestra de fotos. Y después, creo que uno de los monseñores de acá de la iglesia va a oficiar una misa religiosa y concurrirán ahí. Nosotros vamos a salir de acá a las 6 de la tarde marchando hacia el obelisco. Ahí nos esperan los que nunca callarán, una de las murgas que siempre están presentes, y lo que representan a nuestros hijos, que son sobrevivientes, y en conjunto marchamos hacia Plaza de Mayo. Allá se hace un documento consensuado y después regresamos hacia Plaza 11, donde daremos la finalización del acto. Eso va a ser aproximadamente 9:30 de la noche, cuando estemos llegando a Plaza 11. Y acá, una vez que está todo esto acá, va a haber un documental, que ese documental van a mostrar la cara de nuestros hijos y a su vez párrafos de los familiares, de lo que se hacen siempre todos los años de la mención de nuestros hijos, ¿no? Eso es lo que realmente creo que de esa manera se va a culminar el acto por el cuarto aniversario de la impunidad. Bueno, muchas gracias, José. No, gracias a vos, y que lo que ustedes hacen es darnos más fuerza y seguir luchando para que no nos sigan asesinando a nuestros hijos. Eso es lo que hacen ustedes, un granito de arena muy grande, muy enorme, la colaboración de ustedes. Es el abrazo fraternal que les doy, es porque ustedes ponen también lo que muchos no lo ponen, ¿eh? ¿Qué es eso? Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Alejandro.